el hombre de la sandalia que va vestido con el polvo del camino. Ay, es el hombre de la sandalia que va vestido con el polvo del camino. Ay, él viene sin tiempo fijo, sin medir alturas ni distancias, llevando en sus ojos su destino y un archivo de esperanza. Transeúnte planetario, morador de los mañanas, con su paso milenario atraviesa la añoranza. Sin palabras en la sala de...